You can stop, move your feet, clap your hands, snap your finger. It's a therapy for your brain. Going, going, gone. Buenas tardes, gente. Aquí estamos, como os decíamos, colándonos en el horario del sábado en Ágora Sol Radio con la gente de Vergüenza Ajena, que han venido aquí a presentar su último álbum, su primer álbum, dibujando sueños, se llama. A ver, que se presenten por ahí. Sí. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Ahí va, se nos oye. Pues nada, van a estar esta tarde, para los que nos estéis escuchando en directo, van a estar en el Jimmy Jazz, estarán liándola con la gente de Tongo, ahí desde Madrid también, que la van a liar bien guapa. O sea que tenéis Latin Rumba para esta noche, aquí en Vallecas. Bueno, pues vamos a ir arrancando, vamos a ir bajando sintonía, que ahora en un ratito se van a marcar por aquí algún temilla en directo, y mientras tanto vamos a ir hablando un poco sobre la banda, sobre este último álbum y nada, lo que nos quieran contar por aquí. Claro que sí. Así que abróchense cinturones, esto es Punky Reggae Party. Porque en Tarragona no solo se comen chipirones, aquí la pegatina pasando vergüenza ajena. Para todos los rumberos, de corazón, que suene. ¡Vámonos, dale! Mi cuerpo suspira en llegar a mi colchón. Ya abro la puerta, ya suena la palma. Y mi cabeza ya no entiende nada. Toda mi vida se ha quedado atrapada en una noche de rumba que no puedo escapar. Vamos a ponernos a bailar. Y con los pies descanso echaremos a volar. Escondiendo a la luna porque el sol la verá. Rodeado de mis compadres, gente fina y elegante. Y no nos queremos acostar. Las olas de la playa van a nuestro compás, escribiendo tu nombre en la orillita del mar, entre los matorrales desobando todas las flores. Y aquí la pegatina sonando con vergüenza ajena, perdiendo el esqueleto. caminando en paz y libertad. Y en el bolsillo no me queda un euro, mis pies ya no hacen caso a mi cerebro. Poquito a poco me voy consumiendo, nadie podrá detenerte, cantemos esta canción. Vamos a ponerla a bailar y con los pies descalzos echaremos a volar, escondiendo a la luna porque el sol la verá. Rodeado de mis compadres, gente fina y elegante, no nos queremos acostar. Las olas de la playa van a nuestro compás, escribiendo tu nombre en la orillita del mar. Entre los matorrales desolando todas las flores, vamos a ponernos a bailar y con los pies descalzos echaremos a volar, escondiendo a la luna porque el sol la verá. Rodeado de mis compadres, gente fina y elegante, no nos queremos acostar. Las olas de la playa van a nuestro compás, escribiendo tu nombre en la orillita del mar. Entre los matorrales desolando todas las flores, vamos a poner a bailar y con los pies descalzos echaremos a volar, escondiendo a la luna porque el sol la verá. Rodeado de mis compadres, gente fina y elegante, yo lo queremos acostar. Las olas de la playa van a nuestro compás, escribiendo tu nombre en la orillita del mar. Entre los matorrales desolando todas las flores. Epa, con este tema arrancan Vengo con sueño, ahí con Rubén de la Pegatina, también viejo conocido de la Punky Reggae Party. Estuvieron, así es como abren este álbum, Dibujando sueños. La gente de Vergüenza Ajena, bueno, tenéis aquí micro para decir lo que queráis. Bienvenidos. Hola. Muchas gracias, un placer estar aquí en una radio tan mágica porque están las paredes repletas de cosas que valen mucho la pena, la verdad. Juicio y castigo aquí para Rodrigo Rato. El coleguita del Miguel Blesa. A ver si es verdad. Y un placer estar aquí en Madrid un día más. Y encantadísimos. Me alegro, ayer la petasteis ahí en el Juglar por Lavapiés, os vimos rumbeando por las calles. Vaya que sí, vaya que sí. A los flautistas de Hamelin, ¿no? Llevando banda, sí. Vaya. Cosas que siempre habíamos hablado, ¿no? En Tarragona de, hostia, hay que hacer calle en Madrid, macho. Hay que tocar en la calle, ¿no? Como tantos y tantos grandes que antes no eran grandes, ¿no? Y que vinieron un día a Madrid con una maleta, una guitarra y se pusieron a tocar, ¿no? En la calle. Así lo hicimos y mira, 60, 70 personas metimos allí en la Juglar bailando. Con todo en contra porque estaba el Tapapiés, hace una noche de verano ayer en Lavapiés. Sí, estaba increíble en Madrid ayer. Había un ambientazo en la calle y aún así entraron casi 70 personas, 80. Eso quería un ambientazo en la Juglar que bueno, que no lo esperábamos, la verdad, gozamos mucho. Y lo que recibimos encima de la gente de Madrid, gente nueva que no se había visto nunca, fue todo muy positivo, la verdad. Mira, me alegro. Y repetimos la cita de esta noche aquí en Vallecas, en el Jimmy Jazz. Les tendréis ahí con la gente de Tongo. Así que, nada, buena noche rumbera, latín rumbera, decíamos antes, por ahí por Vallecas. Bueno, vamos a hablar un poquito de la banda. Tengo la chuleta aquí, me pilla un poco a trasmano, pero bueno, empezasteis hace ya unos añitos, por allá por Tarragona. Tenéis, este es vuestro primer álbum de estudio, pero tenéis ya un par de maquetas, algún single y bueno, pues tenéis historia, así que contarnos un poquito cómo empezó todo este proyecto. Esto fue, la verdad, que como siempre decimos, un poco de casualidad, no había la intención de crear algo así tan sólido. Teníamos muchas ganas, después de yo y mi hermano pasar 4 años por una orquesta de verbena. Sí. Teníamos ganas de salirnos un poco de eso y dejar de tocar el Bisbal y el Bustamante para intentar hacer algo de lo que nos gustaba siempre, que había sido la rumba de Beret. Pero sin el mayor ánimo de hacer un vermuto en Tarragona, tocar algún día en una plaza y ya está. Y poco más. Yo creo que solía que hicimos la canción del Punky para un cumpleaños, un regalo para un amigo. Y gustó tanto entre la gente conocida que nos reclamaban para conciertos con un tema. Vamos. Entonces decíamos, a ver, tenemos una canción, ¿dónde vamos? Hacer versiones, lo que sea, pero venir. Y así empezó la pelota y bueno, hasta hoy, como has dicho tú, después de varias maquetas, que sobre todo hemos vendido en conciertos de mano en mano, y nos ha ido muy bien porque hemos, entre el en familia, el macarrón y el Perdido es una chorrombera, hemos repartido casi 4.000 maquetas. Sí, han rulado por ahí, aparte de todo lo que se descarga por internet, que también sabemos que ha sido mucho. Entonces, muy contento del trabajo hecho hasta ahora. Dimos con Rock y Rumba, nos propusieron hacer algo más serio ya, decían que sí, que eso estaba muy bien, pero que para conseguir conciertos y ir a otras ciudades a tocar no podíamos ir solo con esas maquetas. Tenía que haber algo más potente y sólido. Y bueno, trabajamos con Rocky Rumba codo con codo en el estudio y aquí está el resultado, que estamos muy contentos. Muy bien, ahí pues eso, presentando, que está calentito todavía. Calentito. No tiene ni 5 meses el disco. Lo estrenamos en abril, el día 23, en Tarragona, haciendo un sold out, un jueves, 400 personas. Luego fuimos a Reus, hemos pasado por distintas ciudades de Cataluña, hemos dado la vuelta un poco Girona, Lleida, dejando un poco de lado Barcelona para hacerlo aparte, en fin de gira, ¿no? Para hacerlo en diciembre. El día 19 será en la sala City Hall. Y dio la casualidad que nos cayó también una girita por Andalucía. Nos salieron 2 fiestas mayores, una en Villanueva del Arzobispo y otra en Villacarrillo, en el pueblo de mi padre. Y justo nos coincidió que también llamamos al hermano de Miguel Benítez, el hermano de Miguel, de Los Delincuentes. Sí. Y nos colaron en el festival del homenaje a su hermano, ¿vale? Y pudimos tocar en Jerez de la Frontera, que para nosotros fue un sueño tocar allí. Partiendo cartel el mismo día, a diferente horario, pero con Kiko Veneno, con la Juicy Rock, con la banda del Ratón. Bueno, estuvimos allí con todos los garrapateros máximos y encima lo bueno que resultó la fórmula buena, porque le gustó Vergüenza Ajena a todos los garrapateros. Tan lejos de casa, más de 1000 kilómetros que estábamos, y funcionado, y la reacción que nos llevamos fue buenísima. Y eso, y mira, nos cayó esa girita, la hicimos la mar de contentos, y un sueño para nosotros poder estar por Andalucía tocando rumba. Y mira, ahora estamos en Madrid, que eso era otro de los sueños, ¿no? De eso que hablas, hostia, Madrid, a ver si vamos un día a tocar allí, Y mira, y ya se ha cumplido, ¿no? Se ha cumplido ayer, y una sala a reventar de gente bailando y... Tenemos una gana de decir buenas noches, Madrid. Lo dijimos 3 veces, lo dijimos. Lo dijimos 2 o 3 veces. Toma ya. Muy bien, pues luego nos contáis siguientes fechas de gira, pero de momento vamos a ir a aquella primera maqueta que sacasteis. Ahora nos habléis un poquito de cómo se grabó, cómo fue la cosa, y ponemos un tema de ella. ¿Qué tema cree que pongamos de él en familia? Del en familia, del en familia, pon Caricia No Inventada. No, hombre. Que está en el nuevo, eso también. Bueno, pues que no ponga el Manolo, por favor. No, porque... Manolo no. ¿Qué llama? Bueno. O la guardilla, por la guardilla. Ah, guardilla. O la guardilla. Vamos a ver, la guardilla de la primera maqueta de aquí de Vergüenza Ajena, del año 2010, creo que he visto, sí, que la maqueta. Sí. Pues vamos a ver cómo suena la guardilla. Que todo el mundo la llama, va la guardilla. Yo te recuerdo a ti, mi hermano, que cuánta gente por tu casa ha pasado. Quien no la conoce, quien no ha estado, incluso miles de personas la han pisado. Gente diferente, gente sonriente y gente demente que siempre enloquece. Gente pasajera que valió la pena. Gente que quiere más fiesta. Esta es la historia de una casita que todo el mundo la llama pa' la guardilla. Noche riendo, noche llorando, noches hablando, noches cantando, yo con mi hermano. Noche de vicio, noche de locura, noche de verde, noche de brujo, noche de fino. Gente diferente, gente sonriente y gente demente que siempre enloquece. Gente pasajera que ya valió la pena. Gente que quiere más fiesta. Y esta es la historia de una casita que todo el mundo la llamaba la guardilla. De frío, hoy en tu casa quien ha fornicado. Gente diferente, gente sonriente y gente demente que siempre lo que hace. Gente pasajera que valió la pena y gente, gente que quiere más fiesta. Esta fue la historia de una casita. Todo el mundo se acordará de la guardilla. Ahí, la guardilla. Hablábamos aquí de la historia de esta canción, que todos hemos tenido, o muchos hemos tenido, muchas, alguna guardilla, algún bucle por aquí. Sí, sí, una casa mítica donde vivió mi abuela, mi bisabuela, con sus hijos, con los nietos. Había a veces que venía otra familia en verano. Y sí, sí, sí, era la típica escalera donde todas las puertas estaban abiertas. Y bueno, y después la casa la tuvo mi hermano, ¿no? Y yo explico un poco la historia de esos 10 años de mi hermano, ¿no? De todos los festivales que se han pegado ahí la peña. Toda la gente que ha venido. Me acuerdo que al final del videoclip, como un pequeño homenaje, intentamos poner toda la gente que nos acordamos que había pisado la casa. Incluso perros de amigos, nombres de los perros y todo. Pues me parece que contamos más de 200 personas. O 300, pero y se nos han olvidado algunos, porque después de leerla decir, hostia, si falta alguien más representativo, que no se nos olvidó. Y sí, dices, es increíble el movimiento que ha podido tener esa casa. Ya. Con 113 escalones que había hasta ella, ¿eh? No te lo pierdas. 113, que va a haber 113 escalones, no veas cómo subía la gente. Subíamos de fiesta. Sí, sí. Subían arriba ya cuando venías esto morado, hostia, macho, se me ha pasado morado ya, tío. Soy sereno, tío. Ay. Al final del videoclip, porque hay videoclip por ahí, investigar por YouTube, había, hablabais de los grafitis, salía, no me acuerdo cómo se llamaba, el chico este que pintaba con muchachito, por lo menos hay un grafiti. Sí, la chica que sale pintando lo de la guardilla, nos hizo Olga, nos hizo el dibujo de muchachito en la pared. Ajá. Y en otro lado teníamos la gitana de ojos de brujo, ¿no? Sí, también pintaron otra pared. Y a la Jone, es artista grafitera, y le dije que se nos podía copiar y los copió perfectos. De puta madre. Y bueno, esta era la maqueta ya hace 5 añitos. Y bueno, había otra formación distinta en la banda, había hasta un violonchelo. Sí, sí, una maqueta que bueno, que nos vino así de sorpresa. Teníamos 3 o 4 canciones. Y en un concierto que hicimos, pues estábamos allí, acabamos el concierto y, hostia, mi padre entra al camerino y les dice que, hostia, chatos, hay un tío que os quiere grabar un disco aquí fuera. Papá, venga, va, hombre, que no para grabar un disco. Chatos, que sí, les digo que entre. Y entra un tío trajeado. Hola, chatos. que sí, que os quiero grabar un disco, que mira, soy de una empresa de comunicación y cada año hacemos una cosa, un libro, pues este año queremos hacer un CD. Hostia. Y mira, nos cayó del cielo, tío. Sí, luego fue un poco caos todo el estudio, luego no se hizo nada con eso. En teoría era un disco para hacer lo que estábamos haciendo con el Dibujando Sueños, ese ya. Pero quedó tan mal que no quedamos contentos la grabación, luego pasaron de él. No lo movió ni el que lo pagó, no lo movió tampoco ni el del estudio. Entonces por eso quedó como una maqueta, porque al final tampoco se hizo lo que se había dicho al principio. No salió de Tarragona, vaya, para que nos entendamos. Sí, pero bueno, también nos ha servido mucho porque vendimos... Bueno, claro. También nosotros mismos no sabíamos ni lo que era una claqueta, también lo decimos. No, claro, no quedó bien por nosotros. Aprendiendo, joder. Sí, sí, sí. Y al final, pero bueno, vendimos las 1100 que se hicieron, las vendimos. Sí, sí. Y con el tiempo también luego hicimos el Siguiendo el Macarrón, que también un amigo que tenemos le habían hecho el estribillo como medio de broma en el vestuario donde trabaja con mi padre, que trabajan todos en el guitarrista nuestro, mi padre... Y el chico este con el que grabamos el Macarrón, trabajan juntos y hicieron el estribillo en el vestuario de tontería de Macarrón, Macarrón. De ahí ampliamos nosotros un poco y sacamos el tema ese. Lo grabamos para un verano y también nos ha dado mucho resultado porque a los niños les entra súper bien. Es una rumba muy, muy típica, muy, muy borriquito como tú, para que me entiendas. Sí. Muy letra que dices, hostia, parece, según si la lees no hay por dónde cogerla, pero luego la oyes y dices, hostia, pues no queda tan mal que tocada. Que no, Barcelona. Y el Perdido es una noche rumbera, que fue lo mejor que nos ha pasado, creo yo, después del Dibujando Sueños, porque sin más, nos quedamos los tres después de lo que dices tú, la formación de tanta gente. Decidimos partir la banda, o sea, decir por todo, porque ya la gente estaba muy quemada. Decidimos quedarnos los tres solos y volver a los orígenes. O sea, vamos a volver, tío, a pasárnoslo bien, tío, macho, que ya no estamos disfrutando, no estamos, no nos pasamos bien, tío. Somos mucha gente, muchos músicos, pero no. Y bueno, nos quedamos los tres y decidimos, tío, en enero del 2013 hacer una maqueta en directo, grabada en nuestro local con un colega. Y dijimos, ¿qué podemos hacer a día? Estamos a 1 de enero. ¿Qué podemos hacer? No tenemos dinero, no tenemos. Juntaron en el local y un colega con el portátil, lo enchufa a la mesa de sonido y nos grabe. Y luego arreglarlo un poquito, para que un poquito, tocarlo un poquito, pero ya. Pero que pudimos hacer y lo que hicimos. Nos gastamos, me parece, lo de los dos siguientes conciertos en hacer 1000 copias. Lo que cobramos en hacer 1000 copias. Y tuvimos la suerte que empezaron a volar, pero. Pero volar. A volar. Decidimos, y hostia, hermano, ponemos aquí el En Familia, el Macarrón y el Perdidos. Decimos, hacemos rumbera. El Perdidos Rumbera, pero que vean que de regalo está el Macarrón y. Claro, dábamos 19 temas por 5 euros. O sea, dabais el single con la maqueta. Sí, en claro. Directo. Ah, muy guapo. Ese disco nuevo era las 6 canciones, pero como regalo. Por si vamos a sitios ya que no nos conocen, pues ya damos todo lo que teníamos. Estas 6 son nuevas de 2013, lo poníamos detrás. Estas son de 2013, tenemos esta de 2012 y la otra de 2010, os regalamos. Entonces, claro, eso fue un boom porque, ya te digo, íbamos por Tarragona y veías a coches pasar y oías, ¿para qué inventó la mayonesa? Que son de los chascarrillos que decimos en el. Y dices, pero tío, a todo trapo. O gente en los conciertos que nos recordaba más los chascarrillos hablando entre nosotros, qué bueno, tío, eso, qué bueno. Estoy hablando ahí. Mira, fue muy buena la fórmula que hicimos y muy contento. Pues, a raíz de Perdidos una chorrumbera ha salido todo. Bueno, tuvimos que hacer 1500 copias más. Sí, bueno, claro. Acabamos vendiendo 2500 casi. Hostia. Espectacular, espectacular. Salimos ya un poquito a Lleida, nos fuimos saliendo un poquito, nos fuimos a Aldarán también, sí. A hacer algún bolito, a Teruel. Bueno, y así fue empezando el boom otra vez de la gente, de venir a vernos a los conciertos, que era lo más importante, vaya. Mira, pues, si queréis escuchamos algún temilla, no sé si queréis que nos vayamos al del Macarrón o vamos a la maqueta. Perdido en directo, por el camino, ¿no? A la noche rumbeira. Perdido por el camino. Desde Ribarroya hasta... ¿Hoy qué día es? Hoy, 14 de febrero, Día de los Enamorados. 16 de febrero de 2013. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Ven. ¿Tenemos esa nueva que tenemos por ahí? ¿Qué tienes? Hacemos ese tango. ¿Cómo el tanguito? Nada, a nuestro aire. Pero no, que no nos peleéis, ¿eh? Vámonos, venga. Vámonos. Malo de corazón. sido vertido sobre la cama, soy abducido. Ahí está, está. Esta maqueta. ¿Cómo se llama? Perdidos en la noche rumbera. Que además ha habido. Tenéis colgado un mini documental por ahí, visto por YouTube, 10 minutillos. Sí, bueno. El año pasado, para el motivo de del Halloween, hablando con la productora, nos salió la oportunidad de decir: nos vamos a meter. Ya habíamos entrado en el estudio, habíamos maquetado el disco. Teníamos el cajón grabado, me parece, y el bajo. Pero paramos porque era verano y venía mucha faena y dijimos, bueno, tenemos ya maquetado el bajo y esto. Seguimos con el verano y nos metemos en Navidad en el estudio otra vez ya. Y dijimos, la oportunidad, vamos a parar antes de entrar en el estudio, pues vamos a hacer la última noche rumbera. ¿Vale? Como que es el último concierto defendiendo una maqueta o defendiendo un tipo de estructura de vergüenza ajena diferente a la que vamos a hacer. Vamos a dar el saltito profesional, de ir siempre con bajo mínimo aquí y de bajo ampliar, sí, sí. Llevar tu pancarta siempre, tu escenografía, bueno, dar ese pasito. Dio la oportunidad con Mediafren, que luego ha resultado también ser nuestra discográfica, pero por aquel entonces no lo era. Cosas de la vida, que nos llama un amigo a... Sí, para ir a un cumpleaños, de la casualidad que el cumpleaños que fuimos era el padre del chico de Mediafren. Él se volvió loco con nosotros y bueno, desde ahí... Oye, Juanjo, ¿podrías traer una camarita para grabar algo en el Highland? Y me trajo una grúa, me trajo tres cámaras, un Steadicam. Bueno, montó un pollo ahí en el que nos quedamos. Parece bien hacer un documental rollo Juanito Magandé, canijo, así. Hostia, claro, tío. Y bueno, la gente que lo ha visto, si me invito a que lo vean, porque está muy guapo. Alterar un poco de imágenes del concierto con cómo lo preparamos desde el local, un poco de entrevista. Y un poco, pues eso, dando las gracias a ese momento que llegamos, que encima esa sala de Tarragona, que también la volvimos a llenar un día de Halloween, y que fue un ambientazo con compañeros rumberos de Tarragona que han nacido con nosotros o cerca de nosotros o gracias a nosotros de la rumba, ex compañeros del grupo que vinieron a tocar temas antiguos. Sí, sí, fue. Bueno, fue un. José Chatarra, también se subió. Fue una noche increíble. Invito a todo el mundo que entre en el YouTube porque está ahí, está muy bien. Mira, y un saludito para el Chatarra que le vi ayer de refilón, también viejo conocido aquí de, claro que del sí. programa. Alguna joyita sí. nos dejaron él y el Punky. Y nada, bueno, pues esto fue la última etapa antes de meteros ya con el Dibujando Sueños, aquí el disco que venís a presentar a todo esto. Y que, repito una vez más, que estarán esta noche ahí en el Jimmy Jazz, hoy sábado 24, acompañados de la gente de Tongo, desde aquí, desde Madrid. Así que ya sabéis, noche vallecana esta noche. Y bueno, pues vamos a ver, el disco este lo habéis hecho con ayuda de crowdfunding, me parece, a través sí. del Kami, he visto. José nos dice que, hostia, va. Que sería un buen sistema, ¿no? Mi hermano también lo conocía, lo del crowdfunding, y claro, José nos decía que teníamos mucha masa social en Tarragona, que es que lo vais a conseguir, tíos, y vais a poder hacer un buen mejor disco con Carlitos Underground, podremos hacer un buen disco, una buena masterización. Y así fue, pusimos 4.000 euros de recompensa. Ya estábamos cagados con los 4.000. Sí. Nos parecían, eran 40 días. Claro, tenías que conseguir 100 euros al día. 100 al día. De media, porque Berkami no te da 60 días como otra, Berkami era 40. Y bueno, yo ya empecé a 100 al día, uff, yo lo veo mucho, 100 euros al día. Contando que el disco estaba por 10, ¿no? El pack más. Había un pack de 5 euros que no tenía recompensa, pero el más de esto era 10 con el disco. Digo, 10 discos al día vender anticipadamente. Pero bueno. Sí, sí, hicimos 6.120 euros, tío. Hostia. Un millón de pesetas. Espectacular, macho. Palos de la Loxe. Sí, sí, palos. Cada día era, hostia, macho, cómo sube, ¿no? Y había días que decíamos, madre mía, no sube nada, ¿eh? Espectacular, una sensación, tío, una cosa cada día, tío, que habían packs, por ejemplo, de uno que valía 300 euros, que era hacer el concierto en tu casa, en el comedor de tu casa, ¿no? Ir allí y liártela tres cuartos de hora en tu casa. Y se vendieron 5 o 6 de esos. Hemos ido a una boda, a un cumpleaños. Una despedida solteras. Una despedida solteras. Y sí, sí, ha estado muy bien la experiencia, porque la mayoría eran sorpresa para otro, ya el cumpleaños o la despedida. Y llegar allí con las mochilas, los discos, las camisetas que compraban, nosotros con la guitarra, era la cara desencajada de la gente. Y ha sido una pasada. Aparte, como la mayoría de packs los tuvimos de Tarragona, bueno, hablando, tuvimos la idea de decir, de intentar, no sé, podíamos mandarlos por correo, pero dijimos, hostia, tenemos a gente a 10 minutos en moto o 5 andando de casa, pues tenemos los teléfonos de todos, oye, ¿dónde estás? ¿Quién eres? El Tito de Vergüenza General. ¿Qué dices? Venga, que te llevo el pack. ¿Que me lo traes en persona? Sí, que sí. Llegaba fotito con la gente y hemos repartido casi todos en manos, salvo los de fuera, de Tarragona. Y ha sido un placer porque la gente también se lo ha agradecido mucho que fuéramos. Hostia, pensaba que lo ibas a mandar por correo. Nos costaba lo mismo, entonces ha sido un punto más a nuestro favor. Servicio a domicilio, ya sí, ves. Sí. Todo guapo. Sí, sí, tío. Muy bien, y nada, lo del Berkami este también he visto que tenía buenos padrinos por ahí, estaba el Chico Caña, por ejemplo, que, sí. Y bueno, Rubén de la Pegatina, que ha salido en el primer tema que hemos puesto, el que abre el disco, Vengo con Sueño. Decidimos ahí. También que hostia, voy a intentar llamar a un montón de gente, primero dijimos de gente de la ciudad, ¿no? Músicos, actores, quien fuera, ¿no? Gente de la calle, ¿no? Y sí, sí, buah, de repente teníamos vídeos de un rumbero de Estados Unidos. Paco Aguilera, un rumbero de Barcelona, que su padre fue el primero que fue palmero con Peret. Y pues mira, cosas de la vida, con la rumba catalana está en Miami tocando, vive allí tocando, sale en programas de televisión. Nos mandó un vídeo desde allí, pero bueno, desde uno de Mujeres, Hombres y Viceversa, que hicimos con él en Tarragona un día, manda un vídeo, no sé qué. Desde actores famosos de Tarragona, que salían con Buenafuente en su programa. Manuel Malou, otro rumbero que también viene mucho por aquí. Chico Caña. Claro, al final era una cosa de hacer 4 vídeos y al final nos pusimos cabezón y tenemos que tener 40 vídeos, uno para cada día. Hostia. Y al final conseguimos 40 vídeos de gente conocida o de grupos compañeros de la ciudad. Y sí, sí, fue un gustazo porque bueno, la gente lo recibía muy bien. Aparte de atraías a fans de otros grupos a que vieran que te estaban apoyando a ti. Y la fórmula funcionó bastante bien. Una idea más, ¿no? Muy bien, pues si queréis ponemos ya otro tema de este álbum. Hemos abierto, decíamos, con el primero, de Vengo con Sueño. Ahí luego hablamos de alguna colaboración más, estará con Rubén de la Pegatina. ¿Alguna en la que estéis solos? ¿Cuál os apetece escuchar ahora del álbum? No sé si queréis. Tu arte. Dame tu arte. Muy bonita. A ver, pues tengo que rebuscar otra vez, que no me he preparado esto. Ya sabéis que es Punk y Reggae Party. Tenemos más canciones que somos así, los Metallica. Un poco sobre la marcha. A ver, dame tu arte, ¿habéis dicho? Sí, tu arte. Ahí va, mucho arte. Vamos para allá, vergüenza ajena. De verte sin saber todavía quién eres. Entre la gente pude verte, algo de humo quise robarte, así mis pies se acercaron a conocerte. De tu arte con mucho WhatsApp, tú lo quieres, te lo tienes que ganar, tú me lo tienes que sacar. Quiero a ti verte bailar, si no me baila mi arte se esconderá. Y sin querer, sin pensarlo, tiempo andaba y yo pensaba más en ti. Y yo quería saber de ti, luchando sin poder dormir, y por la noche me ayudaste a sonreír. Que tú no estás enamorado, costumbre te va a matar, no sientes nada. Por eso tienes que acabar, ya tu interior vacío está. Un consejo como amiga te voy a dar. Pensaba más en ti y yo quería saber de ti, luchando sin poder dormir, y por las noches me ayudaste a sonreír. Epa, que nos pilla un poco en babia. Este era el tema Dame tu arte de Vergüenza Ajena, aquí de Dibujando Sueños, este su primer álbum propiamente dicho, que vienen aquí presentando por Madrid, ahora están girando. Luego, si queréis, decimos alguna fecha más del siguiente recorrido de gira. Y bueno, así, estamos con las colaboraciones. Quería... Ahí, bueno, ya hemos dicho el de la pegatina, Rubén, y alguna más tenéis por ahí, por este álbum. Tenemos a José Chatarre, el Punky Gitano, que bueno, la canción del Punky, que era nuestra primera canción, la canción que más veces hemos grabado, ya sea en formato casero, en formato camaqueta, en formato disco, que la tenemos aquí también porque creíamos que siendo la primera se merecía el homenaje de estar en el primer disco. Pero bueno, ya vamos a darle un poco de vuelta de tuerca y que estuviera alguien diferente para darle un poco de aire diferente a como lo habíamos hecho siempre. Nos encanta lo que han hecho el Punky y el Chatarra. Hicieron a su bola. Nosotros dejamos el hueco y el día que llegamos ya lo habían grabado y todo. Y nos encantó porque tienen un arte que saben por dónde nos gusta que vayan los tiros. Y luego van con un grupo de metal que amigos nuestros, son como hermanos. Y encima teníamos esta canción Abril que compuso mi hermano, que tenía muchas ganas de... Bueno, desde el día que la hizo, de que fuera así rockera, estilo Medina Zara, estilo de lo más puro rockero del barrio. Y bueno, dijimos que la queríamos hacer así, nos daba igual que luego en directo digamos que hacerla con la guitarra de palo, que queríamos grabar la rockera y tener esa experiencia en el disco, y la hicimos con Anchor y muy contentos. Luego también tenemos a Samuel a la trompeta, muchos temas ya al violín, Gerard Marsal a la flauta y a Rafaelito Salazar, que es un rumbero muy famoso en Barcelona, rumbero que ha tocado con Pérez, con Gato Pérez... Lumés Grandalmón. Sí, con Gato Pérez casi siempre ha grabado todos los discos, ha tocado con él todos los conciertos. y está tocando güiro, bongo, palmas, guitarra, campana, y es un artista. Entonces ha quedado el disco peinado de una manera que increíble con todos ellos. Ha quedado guapo. Sobre todo también Rubén, darle las gracias desde aquí otra vez. Se las daremos siempre porque fue increíble tenerlo de la forma que entró al estudio. Mi hermano fue a verlo a... Porque aparte Rubén hace masterclass de redes sociales y mi hermano fue pues a informarse un poco, ¿no? Para llevar mejor el Facebook, el Twitter, todas las redes que hay. Y dio la casualidad que Chatarra conoce a toda España, Chatarra. Y claro, también conocí a Rubén y dijo, va, vente al estudio, hombre, que te enseño el estudio. Y aprovechando que le enseñaba el estudio, patapam, le suelta el Vengo con Sueño. Y Rubén no se lo piensa y se mete a grabarla. Allí con estaba allí con su pareja y todo, y va que entro. Y yo, claro, el primer día que lo veo, Rubén, no, tranquilo, si aún, ya subimos a Moncada o bajas tú. Que no, que me ha molado, tío, va, que ahora me veo. Entró, estuvo media horita soltando frases ahí. Da un papel que me hago una entrada. Si te la de los chipirones le gusta, déjala. Perfecta está. Y así se dio. Perfecto. Increíble. Muy bien. Y. Pues, bueno, sí, la versión metalera. Y bueno, veo por aquí que asoman ya las guitarritas, los cajones. Así que, si os queréis tocar algo en acústico, vamos, yo encantado. Perfecto, vamos a tocarnos el single. El single que habla del Viña Rock, de un gran festival. Vamos a ver. 1, 2, 3. Y quiero poderte volver yo a ver. Con la lengua hasta los pies, la cara como un tomate y el buche lleno de otra vez, partiendo un cartón padre, con la gorra del revés, subimos los dos a una viña rima cada amanecer, que yo no sé por qué. Hay algo aquí que me hace a mi renacer. Vamos a Valleca. No me des a mi campo sin flores. Dame rumba de colores. Solo quiero ver la niña saliendo por los balcones. Te chula por el suelo, rulos hechos con dinero. Encadenada a una pulsera que me hará tocar el cielo. Que no quiero volver. Tócala otra vez. Nada me quiero perder. Esto empieza ya otra vez. Las legañas y mis ojos hace dos días que no se ve. La garganta me dejaré, la cartera no cerraré. Pa' picar un homenaje en Agora solo otra vez. No comería volver. Un día más y yo no lo contaré. Pues te abrazaré y te diré que quiero poderte volver yo a ver. No me des a mi campo sin flores, dame rumba de colores. Solo quiero ver las niñas saliendo por los balcones. Chuela por el suelo, rulos hechos con dinero. Encadenada a una pulsera que me hará tocar el cielo. Que no quiero volver. Tócala otra vez. Tócala otra vez. No la toques más. Vamos ahí, ese ventilador. Para los calores que hace aquí en el estudio. Muy bien. Bueno, para los que se enganchen, esto es Punky Reggae Party, fuera de horario. Voy ocupando aquí franja del sábado. Mañana se repite el programa entero el domingo, más o menos 8, más o menos 9. Y estamos aquí haciendo una entrevista, todo un placer, con la gente de Vergüenza Ajena, que están por aquí girando por los madriles. La rumba ha podido con el metal, ¿eh? Se la lleva por delante. Sobre todo decir que estamos en vergüenzaajena.net, tienen toda la información. Estamos en el Facebook, ¿no, Tito? Discos para bajárselo gratis, las maquetas. Estamos en el Facebook, en el Twitter, en Instagram, en Deezer, en Spotify, en iTunes. En Mercadona, en Spar, en el Lidl, en el Slaker, en el Alcampo, ¿eh? donde nos busquen, allí nos encontrarán. Y sobre todo dar las gracias a José Chatarra, nuestro manager, que nos cuida como el que más. Y a Nano, que nos está llevando todo lo de la prensa aquí en Madrid. Y también es un placer haberlo conocido, la verdad. Ay, opa el Nano. Muy bien, pues... no sé, ¿queréis decir así la fecha? Sí, ahora tenemos, gira, bueno, tenemos esta noche en Jimmy Jazz, que no falte nadie, que se va a liar gorda con Tongo. Nos vamos para casa otra vez y tocamos un proyecto de cerca de Altafulla, uh-huh. En una noche especial, el día 6 de noviembre también, con toda la banda al completo, percusión, batería y todo el tingla junto. Y luego la presentación en Barcelona el 19 de diciembre, que esperamos llenar el City Hall si es posible. Y hacer una buena presentación en Barcelona que se lo merece también. Llevamos, ya te digo, todo el año rodeando Barcelona sin entrar, porque aquello es muy grande, es como Madrid. Hay que entrar al cuello. Lo estáis cercando. A la prensa con todo, y de momento lo hemos rodeado y ahora vamos a por ello. Y también, sobre todo, que también tenemos muchas cosas en común a esta radio, que le estamos dando caña a los políticos también, que escuchéis Mira Capandaván, que ahora habla de ellos, de todo lo que nos han robado. Lo explicamos en catalán, pero es muy fácil la traducción, o sea que... Se entiende. Que no podrán con nosotros, que hay que mirar para adelante, que nos han robado y nos robarán, pero que no van a poder con nosotros. Aupai, a ver si es verdad. Si no, siempre queda molestar, como decían los cortes. Vaya, siempre mirando para adelante. Que esté todo perdido. Muy bien. ¿Qué hacemos? ¿Vais a tocar otra más? Ponemos... Con vergüenza ajena para despedir del Vergüenza disco, ajena. Que queda bonita con los jaleos que hay también y todo, que la gente lo oiga. Ahí está. Pues vamos despidiendo con ello y... Muchas gracias, pues, compañero. Muchas gracias, un placer. Por pasaros. A seguir la lucha siempre. Ahí está. Y muchas que gracias. La petemos hoy, Vallecas, me cago en la mar. Vamos ahí. Vergüenza ajena. Que se pete Vallecas. Vergüenza ajena. Como lo sienta, vergüenza ajena. Para el abuelo, para la abuela, vergüenza ajena. Para todas las niñas rumberas, vergüenza ajena. Para que te olvides de los problemas, aire mediterráneo y un sabor muy especial. Perdidos en una noche con ganas de rumbear, y es el son de Tarragona, y es que nos pota aguanta. Vergüenza ajena. Para que lo bailes como lo sientas. Para el abuelo, para la abuela. Vergüenza ajena. Para todas las niñas rumberas. Vergüenza ajena. Pa' que te olvides de los problemas. Intenta fusionar el reggae y el rock y el rap con la rumba catalana, y yo me pongo a bailar. Prepárate que esto empieza y de este día te acordarás. Vergüenza ajena. Pa' que lo bailes como lo sientas. Vergüenza ajena. Para la abuela, vergüenza ajena. Para toda la niña rumbera, vergüenza ajena. Para que te olvides de los problemas. Mira cap endavant, tanta tamlàvia al costat, explicant belles històries de la gana que van passar. El tiet sense diners, t'ho han canviat per preferents. Els estalvis d'una vida s'han convertit en papers. I a casa aquí caminant, no deixar-nos mai guanyar. Farem pinya tots plegats. S'han gastat els diners de la nostra gent, retallant il·lusions, trobar solucions. S'han gastat els diners de la nostra gent, retallant il·lusions, sense trobar solucions. La Carme ja no li arriba pel pam, el Maurici està parat, la canalla del meu veí sense llet i farsa plorar. El fill gran de l'Enriqueta torna a casa amb la maleta, ha perdut amb la hipoteca mitja vida i any de feina. I a casa aquí caminant, no deixar-nos mai guanyar. Farem pinya tots plegats. ens han gastat els diners de la nostra gent. Retallant il·lusions, sense trobar solucions, s'han gastat els diners de tota la nostra gent. Retallant il·lusions, sense trobar solucions, i que no busquin pels racons. I hi ha muntanyes molt llunyanes que aquí a la vora del port els han vist fent cafetons. Jubilats amb bona paga, sense perdre's ni una festa, i mentre estossant l'espatlla i dir-li molt honorable, amb nosaltres no podreu, caminant seguirem junts, mai ens deixarem guanyar i farem pinya tots plegats. S'han gastat els diners de tota la nostra gent, retallant il·lusions, s'han trobat solucions. S'han gastat els diners de tota la nostra gent, retallant il·lusions, s'han trobat solucions. S'han gastat els diners.